Y dile conmigo, Señor, que tu palabra hable a su corazón, que le guíe, que le transforme y que pueda ser en él un hombre de verdad. Amén. Oigan, he descubierto en estos últimos meses que la Escritura tiene el propósito de cambiarnos, no de informarnos. La Escritura, más que informarnos, desea ¿qué? Transformarnos, cambiarnos. Entonces, todos los que vinieron de Toluca, los que venimos de acá del otro lado, por favor, ya hicieron un viaje bien largo, quizá ni han comido, una tripa se está comiendo a la otra, pero váyanse satisfechos de que han escuchado la palabra de Dios. Y bueno, así como que queda ahorita decir que no solamente de pan vivir al hombre. Pero me eché unos hot dogs hace ratito así. Ah, no es cierto. Hebreos 12, todos por favor, Hebreos 12. La conferencia se llama Llega a tu meta. ¿Cómo se llama? Yo a los chavos de ahí de las congres los pongo a escribir. Hoy no es obligatorio. Llega a la meta. ¿Cómo se llama? Híjole, estamos por cerrar el año. Estamos ya en diciembre, se pasó rapidísimo el tiempo. Y sé que muchos de ustedes hicieron promesas de ahora sí orar todos los días. Yo sé que algunos de ustedes hicieron promesas de: Señor, voy a acabar la Biblia en un año. Y empezaron en Génesis 1. En el mes de enero, Génesis 1. En el mes de enero, febrero, Génesis 1. Marzo, Génesis 1. Estamos en noviembre y de hecho ya ni tienen Biblia, ya la regalaron porque dijeron, no, pues ya, mejor que alguien más la use. Estamos bien acostumbrados a dejar todo a la mitad, ¿sí o no? La dieta. Yo sé que ahorita ustedes están en la etapa donde todo lo que coman lo desechan, así literal. O sea, tu mamá te dice, oye, tú comes y comes y comes y no engordas, ¿sí o no? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí, no me ves. Sí, sí. Pero mente, ¿está aquí tu mente también? Ok, estamos en la dieta. Yo llevo 3 años proponiéndome hacer dieta. Sí avancé, pero hacia afuera, así como que. Estamos bien acostumbrados a dejar todo a medias. Y yo en este sentido siempre menciono a mi hermana Michelle, siempre la voy a mencionar hasta que me muera. Ella es un testimonio de que se volvió primero como vegano, ¿no? Así como esos que comen pura verdura. Después ya como que dijo, no está tan chido porque las manos se le ponen amarillas y pensaban que tenía, no sé, como algo raro en las manos y nadie la quería saludar. Así de, está bien hermana, hola, ¿no? Pero ya empezó a comer carne, pero es alguien que hace ejercicio 2 veces al día y ya lleva 1 año y cachito con esa rutina. Y es difícil encontrar en los jóvenes esa constancia. Pero hoy quiero animarte a que sigas hasta la meta, que no te quedes a la mitad, que no te canses. Yo sé que en adolescencia, en la juventud, el mundo nos propone muchas cosas, el mundo nos exhibe muchas cosas que parecen buenas, pero su fin es muerte. Y yo quiero que hoy te vayas convencido que la carrera que estás corriendo es la mejor que hay en el mundo. Es lo mejor que pudo haber pasado en la vida. Entonces yo quiero que vayas a Hebreos, por favor. Alan, ven, hijo. Nos va a leer Hebreos 1. De aquí si quieres. 12. Ok, quiero que le pongan atención, porfa. Yeah. Hebreos 12:1. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige mucha resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante a pesar de eso. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo de Dios que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomemos las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos una vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren fuerzas, corran por un camino recto y parejo, porque el pie que esté cojo se sane y no tuerza más. Un aplauso, por favor. Ya acabamos la prédica. Yeah. Oigan, qué hermosa es la palabra de Dios, ¿sí o no? Yo que me gustó mucho que algunos, oye, ¿qué está leyendo? Eso no viene en mi Biblia. Eso dice que están atentos. Qué chido. Estoy leyendo la nueva versión actual, la versión actual. Entonces, por eso es que muchos así como que es antibíblico. Entonces, quiero darte algunas recomendaciones. Me senté porque quiero estar igual que tú, de cómodo. Entonces, número uno, quiero decirte que te sientas afortunado. ¿Por qué? Fabián, ¿por qué debo sentirme afortunado? Porque estás corriendo una carrera que no merecías correr. Estás en una posición que no merecías tener, que yo no merecía tener, porque Romanos dice que nadie quiere buscar a Dios, que nadie quiere amar a Dios, y de hecho dice que nos burlamos de Dios. ¿Qué pasa cuando tú les hablas a tus amigos del amor de Cristo? Muchas veces se ríen. Muchas veces te dicen, no, y eso es pura fantasía, y más en este momento, donde las redes han crecido tanto, donde según todos son ateos, gracias a Dios, y donde hay muchas corrientes de filosofías. Hoy, más que nunca, la gente está rechazando el mensaje de la cruz. ¿Sabes? Estás corriendo una carrera que no deberíamos de haber corrido, pero di conmigo su gracia. Dice la palabra que por cuanto Dios amó al mundo, envió a su único, al unigénito Hijo de Dios. Oigan, jóvenes, están corriendo una carrera que no merecían correr, pero que Jesucristo nos ha permitido correr. Es por gracia que sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, no es por lo guapo que soy, ni tampoco por lo estúpido que soy. Es por su gracia. ¿Estás conmigo? Me atreví a decir esta palabra porque esta palabra la usa la Biblia. Dice que algunos son como estúpidos. ¿Sabes qué es un estúpido? No volteen a ver a nadie, por favor. Es alguien que actúa sin pensar. Oigan, chavos, siéntete afortunado. En serio, ¿estás corriendo una carrera que no merecías correr? Oigan, el apóstol Pablo le está escribiendo y está diciendo, están corriendo una carrera que no merecían correr. Tú y yo sabemos que para ir a las Olimpiadas se preparan demasiado, ¿verdad? Sabemos que se someten a grandes procesos, desde levantarse temprano, comer sanamente, hacer una serie de entrenamientos constantes por años, y no todos van. Son algunos seleccionados que pasaron varias pruebas para poder ir a esa carrera. Pero tú y yo quisimos para estar con Dios. Incluso muchos de nosotros decían: yo ni quiero saber de eso. ¿A mí qué me hablan de ese Dios? Pero por su gracia estamos corriendo una carrera que no merecíamos. Lo primero que quiero decirte es: siéntete afortunado, porque mientras otros jóvenes están peleando allá afuera con sus vicios, con todo lo que hay en el mundo, tú hoy puedes estar aquí. Jóvenes somos, ararara, tararara, tararara. Ni llegamos por ahí, tararara. Y algunos todavía están así de chale, pensé que esto iba a estar mejor. Oye, siéntete ¿qué? Afortunado, porque estás en los planes de Dios, estás en el propósito de Dios. Ay, qué padre que Dios me escogió aún en mi peor momento. ¿Y cuál es mi peor momento? El que dice Romanos: aún estando en nuestros pecados y en nuestros delitos, en nuestra peor condición, ahí Dios nos amó. Estás corriendo una carrera que no tenías que correr, pero por su gracia y por su amor es que tú y yo ya estamos aquí. ¿Sabes? Hay jóvenes que están perdidos. Yo por 2 años estuvimos yendo a la iglesia de San Judas Tadeo. No como fiel devoto, no. Fuimos cada 8 días a visitar jóvenes de tu edad que se están drogando, que están viviendo en las calles, que lo único que saben es que llegando va a haber una mona de a peso. Y ellos nos dijeron: a mí me la dan a 3. Pero lo único que saben, que su comida será inhalar e inhalar por toda la noche. Pero tú hoy estás aquí. Siéntete, número uno, privilegiado, afortunado, porque no es por lo que hiciste, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Me dijeron: oye, háblales que se salgan así, bien animados. Y lo primero que a mí me anima es saber eso, que yo estoy aquí por su gracia. Dile que está a tu lado: no es por lo bonito que eres. Y sabes, si lees el versículo, el capítulo 11 de Hebreos, va a decir los grandes hombres de la fe. Si recuerdas, dice Abraham por su fe. Y cuando dice esa gran nube de testigos, está hablando de ellos. Dice que Abraham te está observando, hija. Está diciendo: vientos, vientos. Acá, oye, qué bien. Chale ganas, bro. Y ahí va el brother: ¿cómo te llamas? Me está sonriendo yo, sí. Ahí va Edwin y el Abraham: chido, brother. Y el: ah, jóvenes somos. Y ahí van, ¿no? Oigan, hay una serie de testigos de hombres de la fe que nos está observando correr. Y está diciendo: vientos, qué afortunados son. Número uno, siéntanse afortunados. Luego, número dos, aprendan a diferenciar qué carrera están corriendo, porque más adelante, por eso leí todo el versículo, no me voy a detener en leer todo el capítulo, pero dice que es una carrera de resistencia. Digan conmigo: resistencia. Tenemos carrera de relevos, ¿verdad? Sabemos que hay carrera de relevos donde pues van corriendo, le pasan la estafeta y sigue, y al otro, y así, ¿no? Hasta que llegan. Hay carrera de obstáculos, ¿no? Hay que saltar a la suegra, al primo. Hay carrera de velocidad, ¿sí o no? ¿Quién tiene el récord ahorita? ¿Cómo se llama este? ¿Quién? ¿Sí, no? Este se va a... Y uno no lo hacen porque hacen la botella así. Y este vato es el más, prácticamente el más veloz del mundo. La última carrera la corrió y literalmente se dio el lujo de bajar su velocidad y voltear a ver al otro. ¡Vientos! Pero échale ganas, hijo. Todos llegan así. ¿Así? Y este vato hasta los... Era casi con la selfie, así. Es el más rápido del mundo, pero esto no es una carrera de velocidad. Algunos están corriendo correr a velocidad. Yo te voy ganando, hermano. Yo estoy con el grupo de alabanza y tú todavía no. Están corriendo carreras equivocadas. Ya le pasaron la estafeta a otra. Llevan 5 meses en el evangelio y ya te toca a ti. Tú, ahora tú. Ya me cansé. Otros están corriendo carreras extrañas. ¿Quién sabe dónde van? Todos van hacia allá y otros van hacia allá, ¿no? Pero esta carrera es una carrera de resistencia. Una carrera de resistencia. Ay, hasta a mí me dolió. Es una, le está pegando la palabra, ¿verdad? Literal, así. Es una carrera de... Oigan, si es una carrera de resistencia, entonces no tenemos que educar la velocidad, sino la... ¿Cómo se educa la resistencia? Una, otra vez. Si yo les pusiera aquí a un chavo 2 Biblias, de esas de estudio, de esas de 20 kilos, en la primera duraría minutos, pero después de hacerlo 100 veces, en toda la prédica. ¿Por qué? Porque ha desarrollado resistencia. Entonces, esta no es una carrera de a ver quién llega primero, es una carrera de llegar. No importa, porque de hecho lo que está esperando Dios es que todos lleguemos, no que unos lleguen primero y después otros. De hecho, se va a celebrar las bodas del Cordero, donde todos al mismo tiempo estaremos delante de Él. No es una carrera de a ver quién gana. No corras la carrera equivocada, porque escúchame, si tú corres la carrera equivocada, quizá pierdas. Tienes que aprender a diferenciar la carrera. Número uno, no es una carrera de velocidad ni una carrera de pasar la estafeta, es una carrera de perseverancia, de aprender a perseverar en la fe. No es por obras, es por fe. Saber que Dios está en medio de mi problema, saber que Dios está en mi peor día cuando me dejó mi novio. Ese Brian, no va a haber otro como el Brian, que le apeste la boca. Pero también Dios está contigo cuando Brian te dijo: ¿quieres ser mi chica? Y tú: qué afortunado, soy novia de un drogadicto. No, muchos se jactan por eso. Aprende a diferenciar la carrera que estás corriendo. Pablo les está diciendo: hey chicos, a todos los que me escuchan a través de esta carta, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Aguanta en los momentos difíciles, también en los momentos fáciles, pero sobre todo en los momentos donde todo se ve imposible. Aprende a soportar cuando papá se va de casa, cuando papá te abandonó. Aprende a resistir en la fe. No digas: ah, Señor, ¿dónde estás? Porque mi mamá se fue de casa, mi papá nos abandonó. Dice: en medio de eso, adora al Señor y reconócelo como el único Dios. Esa es una carrera de resistencia. ¿Y sabes por qué la Biblia nos invita a buscar al Señor todos los días? Para desarrollar resistencia. ¿Sabes? La Biblia nos invita a ser pacientes. ¿Hacer qué? Pacientes. Por eso las reuniones duran mucho, te estamos ejercitando. Estamos haciendo músculo espiritual. Este ya se tardó. Paciencia. Paciencia, chicas, ¿quieren al mejor galán? Mi esposa tuvo paciencia. Luego ahí por quererse lanzar rápido, se andan agarrando a cada chavo, ¿verdad? Como al Brian y al Kevin. Entonces, número uno, ¿qué? Siéntate afortunado. Por eso yo les pido que anoten a mis chicos para que no se les olvide. Número dos, aprende a diferenciar la carrera. No estás aquí porque tú lo hayas decidido, estás aquí porque Él quiso. Oigan, dice en la escritura que Él pone el querer como el hacer. Los que se jactan de decir yo soy hijo de Dios. Anda, shit, sale lo de la noche, anda. Oye, eres hijo de Dios por gracia. Por gracia. ¿Qué hiciste? ¿Pecar? En literal. Fue tu pecado lo que atrajo el amor de Dios. Porque si hubiera puro sano, dice Cristo, ¿a qué vengo? De lo más vil. Ah, pues ya nos sentimos bien gallos porque estamos acá arriba, ¿no? Ni me toques, hijo. Acabamos de hacer un congreso ahí en la iglesia hace poquito y el chino ya andaba así viendo. No es cierto, me gusta cotorearlo, pero lo amo, él sabe que lo amo y por eso me atrevo a hacerlo con él. Oigan, estás aquí por gracia. Y me gusta explicar esto y yo podría pasar 20 horas explicándoles esto. En mis clases, doy clases en Alabastro, una escuela de formación donde a uno de los miembros de aquí de la iglesia estuvieron. Y ahí damos clases bíblicas y a veces hay puntos como este donde me gusta incluso perder horas, está mal dicho, pero invertir horas diciéndoles, jóvenes, escúchame lo que te voy a decir y vas a entender lo que Pablo dice, que nada te podrá separar del amor de Dios. Escúchame, porque muchos pecan y ¿qué es lo primero que hacen? Ya no voy a la iglesia. Y pasa tu mejor amigo con el que siempre te vas, vamos a la congre. Ah, ya no voy a ir, soy bien hipócrita. ¿Qué hiciste? Ah, pues es que dije mentiras. ¿Estás ahí, no? Llorando. Me masturbé ayer como 20 veces y vi pornografía y me acosté con mi novia. De hecho, vengo del hotel y no, ya. Escúchame lo que te voy a decir. Tienes que poner mucha atención para que no hagas herejías. Ok, dice la primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No está permitido el pecado, Número uno que tienes que entender, el pecado lo aborrece el Señor. Pero si alguno peca, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Por qué menciona esa palabra de justo? Porque tienes que entender que es en su justicia que tú puedes ser justificado. No es en tu justicia que tú justificas, no, es en Cristo que tú eres más que vencedor. Es la posición en la que estás la que te hace a ti santo. No es lo que tú haces, es sino en quién has confiado. Entonces dice Dios que Él te amó en tus pecados, en tu peor momento, en tu momento más oscuro. Él te amó. ¿Cuál es ese? Estando muerto, separado y sin querer saber nada de Dios. Ahí Dios puso el querer como el hacer. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La fe o las obras? La fe. ¿Y la fe viene por qué? ¿Tú dijiste hoy quiero creer en Dios? ¿O fue Dios quien te convenció? Okay. Otra vez, ¿la salvación por qué viene? ¿Por obras o por fe? ¿Y la fe por qué viene? ¿Qué hiciste tú? Nada. Por eso dice Pablo, no tengo de qué gloriarme. No tengo de qué sentirme bien gallo, yo soy bien santo más que tú, ¿no? Es Él quien me salvó, es Él quien me convenció. Ahora, por eso entiende lo que dice, y nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque si Él te amó en tu pecado, ¿crees que te va a amar ahora que eres hijo, que te va a aborrecer ahora que eres hijo? Pero muchos creen eso. Y cuando pecan, lo primero que hacen es ya no buscar a Dios porque no soy merecedor. Oye, Él te amó en tu peor condición. ¿Crees que no te va a perdonar un pecado? Claro, incluso va a quitar tu debilidad. Eso es lo que el Señor promete, quitar tu debilidad. ¿Están conmigo? Te prometo que ya voy a acabar. Número 3. Quiero que cuando corras esta carrera pienses en algunas cosas como las que voy a mencionar. Los que corren, los que luchan, los que practican algún deporte, es esencial la motivación. Digan conmigo, motivación. Y la motivación es mi esposa, mis hijos. Y yo estaba escuchando a un cubano que le ganó. A mí me gustan mucho las peleas. Señor, quítame ese gusto. ¿Han visto esas peleas donde se vale de todo hasta mordidas? No, pues son callejeras, ¿no? Acá, boom, codazo, rodilla, todo así, todo lo que se pueda. Y este cubano es cristiano y ganó, y dice, y le dicen, ¿tú en qué piensas? Pues en mis hijos, que les tengo que dar de comer. Ya, no, o sea, ¿no creen que salió bien espiritual el brother? Dijo, la neta. Entonces todos tenemos que tener, ¿qué? Motivaciones. Y por eso el apóstol dice, pongan sus ojos en Cristo, no en la hermana, no en el hermano, no en el vecino. ¿En quién? Yo ni voy porque son bien hipócritas. Pero otra vez vi a la hermana Apocalipsis ahí, porque cuando llega, cuando menos la esperas, ahí llega y llegó, y nadie la invitó a mi fiesta, y llegó y, hola hermano, ya estoy aquí, gracias por invitarme, y nadie la invitó. No, es que estamos viendo al hermano tal que, ya viste, y eso que toca la lira y no diezma. Ay, la atiné, pastor, no, ¿verdad? No, es que todos llegamos bien temprano y siempre ese cuate llega bien tarde, por eso ni me gusta ir ya a mí. Porque ¿qué estamos viendo? Y Pablo, ¿qué dice? La única manera que vas a llegar es poniendo tus ojos en este ponte de pijo. Sí, tú, en el nombre de Cristo. César. Yo voy corriendo, él es Cristo. Lo paré a él porque de hecho físicamente Cristo se parece más a él que a muchos de nosotros. Cristo dicen que no era güero. Así que si querías a un novio como Cristo, pues te tendrás que coger uno morenito, pero no negro. No güero. Dice que corramos como... No, tú no te muevas, hijo. ¿Puesto la qué? Aquí unos ya están bien aburridos. No me interesa. Yo estoy viendo aquí a Cristo. Unos ya están así de chale, mis pompis. Pero yo estoy viendo a quién. Unos están así de... Yo estoy viendo a quién. A Cristo. Hey, chavos, dejen de mirar lo que otros hacen y enfóquense en Cristo. Cuando ustedes ponen su mirada en Él, verán que es tan grande que será imposible dejar de verlo. Será tan grande que incluso tus pecados ya no serán tus pecados. Por eso Él promete fortalecernos en medio de nuestra. Pero es cuando tú pones tu vista en Él, no en tus pecados, no en lo que los demás hacen, no en tus circunstancias, sino en ¿quién? Y da algo bien interesante, dice, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, lo que está diciendo hoy Pablo es, porque Él hizo lo que tú no puedes hacer, porque Él terminó lo que tú no has terminado, porque es Él en quien tú puedes confiar, es el único en el que puedes confiar, es solo en Él que eres verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando tú ves a otro, te va a defraudar. Cuando tú miras tus circunstancias, vas a caer. Pero cuando miras a Cristo, entiendes que todo lo puedes en Él, porque Él te fortalece. Incluso los caballos corren tapados así. ¿Se han visto carreras de caballos? Porque el caballo tiene mucha facilidad de ¿qué? ¡Ay, míralo! Y justo en esas carreras de caballos hay mucha gente muy emocionada, porque si gana su caballo se gana unos miles de pesos. Entonces, ¡vamos! ¡Échale! Y el caballo ni entiende. Y los vatos así, ¿qué onda? Y por eso van así. Lo único que ellos ven es la meta. Lamentablemente en algún punto nos hemos perdido. Oye, hoy como que la alabanza le falta un poco de unción. Hasta notando las frases, ¿no? Yo sí quería danzar, pero no hubo tanta unción. Nos hace falta ver únicamente a Jesús. Y luego dice, otro consejo cuando corras, despójate de todo peso y haz una diferencia del pecado. Ponte de pie, hijo, ¿quién te dijo que te sentaras? Estoy desarrollando en el paciencia. No voy a hacer lo que Pablo vio, porque no es de Dios. Pero Pablo estaba viendo a gente corriendo desnuda. Por eso dije que no se emocionen. Y le dice, quítate todo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Traigo trabajo, hijo, ¿no? Hay que ministrarlo. ¿Por qué cree que en Superman se quita la...? ¿Entre menos peso qué? Mejor. No voy a hacer lo otro que dijo Pablo. Pero en ese tiempo se acostumbraba a correr ¿cómo? Desnudos, literalmente. Por eso se llenaban las carreras. No, era tan común que no les parecía algo como a nosotros. Pero corrían ¿cómo? Literalmente. Hoy en día se usan mallas, de esas que tú dices, no traen. De hecho, multaron a un equipo de mujeres porque traían aquí un cacho de piel, o sea, es decir, de color de piel. Y eso como que incitaba, según ellos. Los sucios todo lo ven sucio, ¿eh? Eso es un hecho, ¿eh? Así la hermana traiga falda, o sea, se imagina lo peor. Sí, en serio, el sucio todo lo ve sucio, literal. Y entre menos peso, más velocidad, más resistencia. Imagínate tú corriendo con una maletota. No la puedo cargar, no porque no pueda, claro, sino porque está conectada. Pero imagínate corriendo aquí con la bocina así. No llegas, bro. ¿Qué necesitas hacer? Dejarla. Deja los malos entendidos. Deja tus afanes. No, yo quiero a fuerzas a ese joven. Ya está casado, ya déjalo. Ya. No, es que Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar. Yo lo arrebato, lo atesoro, lo decreto mío. Yo rechazo esa palabra, hermanos. Despójate de todo lo que te estorba. Perdona a tus pastores, perdona a tus líderes. Porque quizá no te saludó, no me disparó un taco. Oye, bro, muchos se detienen por malos entendidos. En la iglesia lo primero que dicen, no, ya no voy, ¿por qué no vas? ¿Por qué no? El pastor un día que yo no diezmé, me vio así con ojos de ¿qué onda? Y yo dije, no, pues ni traigo. Y se hacen una historia. Y lo que no saben es que el pastor ya no ve bien. Y entonces quiso enfocar para saludar, pero y como está lastimada, todo lo vio mal. Oigan, chavos, neta, en serio, perdonen. La raíz de amargura, dice Pablo, que nos hace tanto mal, destruye. Y muchos de ustedes tienen cosas contra algunos y ahí viene. Te amo en el Señor. Ayúdame, Señor, a soportarla, Padre. No, bro, perdona. Es que tú no sabes lo que me hizo Fabián. Tú no sabes, en serio. O sea, si te contara. Oye, dice Jesús, le dice, dice Pablo, oigan, él murió. Así que tranquilos. Y escribí una frase, la quiero leer tal cual. Jesús padeció hasta la muerte. A nosotros solo los hacen bullying y andamos de chillones. Y dice Pablo, hey, a ti nada más te dicen, ay, aleluyita. Y entonces, ay, me dijeron, aleluyita. A Cristo lo agarraron, lo crucificaron hasta la muerte. Dice Pablo, él sí sufrió. Déjense de cosas. No, es que no puedo ir a la disco. A mí me encanta ir a la disco. Si tú supieras, Fabián, cómo bailo guaracha. Oye, él tuvo que dejar el cielo. Tuvo que dejar la gloria, se rebajó a tener un cuerpo como tú y como yo. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que. Y no solo eso, dice que se humilló a tal grado que murió en una cruz por ti y por mí. Ay, tranquilo, lo que te está pasando no es lo peor. Muchos exageramos con nuestra bronca. Ah, es que se descompuso mi Xbox. Ah, Dios no me quiere. ¿Por qué no te quiere, hijo? Porque hace 3 días que no hago del baño y... Mira, soy bien sarcástico, ¿sabes por qué? Porque así se escuchan muchos de ustedes. Cuando yo les digo a chavos, oye, ¿por qué nomás? No, es que... lloré por mi perico y se murió y... Mi suegra contó, ¿verdad? Que un día oró por el perico y revivió, gracias a Dios, y luego se volvió a morir. Pero... oigan, bro, lo que estás pasando no es lo peor. Él murió. Si te están haciendo burla, que te hagan burla. Él murió. Por eso dice, pon tus ojos en Jesucristo. Quítate el peso, esas cosas que no son pecado propiamente, pero que te estorban. Y después dice, y del pecado. Hace una diferencia entre peso y pecado. El pecado son aquellas cosas que no son pecado, pero que te están estorbando. Y hay muchas, ¿eh? Quizás el Brian. Nos llegan a los líderes. ¿Cuántos líderes de jóvenes hay aquí o pastores? A ver, levántenos su mano. Denle un aplauso a esos líderes que... oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Porque el Brian ya no me deja. Soy de él. ¿Es pecado andar con Brian? ¿Sí? No. No es pecado. Quizá no has tenido relaciones con él. Nada más besito. Quiero creer que de piquitas. Así. Pero te estorba. Quítalo. Nah, Fabián, no sabes cuánto me costó conseguirlo. Quítalo. Es un peso. Si te estorba, quítalo. Y dos, quita el pecado. ¿Por qué dice el pecado? Porque mira, el pecado te condena. El pecado es todo aquello que lastima tu relación entre tú y Dios. El pecado es ofender a Dios. El pecado, dice la palabra, que te aparta. Hace una distancia entre él y yo. Y muchas veces el pecado comienza en el corazón. Entonces quita el pecado. ¿Cómo quito el pecado? Hoy muchos tendrán que hacer la decisión, como yo un día lo hice. Entendí que estaba mal masturbarme, entendí que estaba mal ver pornografía y me tuve que arrepentir. Fui adicto a esas dos cosas. No fui adicto a las drogas ni al alcohol, pero en el área sexual mi vida fue un desastre. Y tuve que reconocer que estaba mal y tuve que dejar eso a los pies de Cristo y rendir esa área al Señor y decir, Señor, quiero seguirte. Puse mis ojos solo en Él y dije, consumado es. Él ha hecho la obra que yo no he podido. Entonces mira a Jesús. No dejes de mirar a Jesús. No te distraigas. Quítate el peso. Número 2, quítate el pecado. Y por esto, con esto acabo. Deja que el Señor te ame. Y dice el Señor que a los que ama, corrige. Algunos dirán, no me ames tanto, Señor. O sea, sí, pero no tanto. Si me ayudas, Isa, con el piano. ¿Sabes que Dios solamente corrige a los que son hijos? Gracias, Jesús. Siéntate. ¿Me regalas tus últimos minutos? ¿5 minutos, te parece? Si te quieres poner de pie, ponte de pie. Si ya te cansaste, ponte de pie. Si puedes permanecer ahí, está bien. Iba a decir, siento la presencia. Dios es bien lindo. Yo no tendría que estar predicándoles hoy, pero es su gracia. Es su gracia. Muchas veces, jóvenes, me he sentido el peor pecador. Pero aún así me levantaba cada mañana e iba a las escrituras y decía, Señor, si tú hoy no me hablas, no puedo seguir. Y Él constantemente, una muestra de amor, me hablaba. ¿No sabes cuántas veces he tenido que encerrarme en la oficina y llorar delante de Dios y decirle, no puedo? Hace unos días, semanas, yo estaba a punto de predicar. Me gusta prepararme, me gusta leer, me gusta hacer notas. Y llega mi mamá. Un día anterior fui a predicar a otro lado y mi mamá me prestó su camioneta, porque han de saber que aún no tenemos carro. Y iba yo bien lejos y me dice, llévate la camioneta. Y cuando escuché eso dije, Señor, gracias, pero Es que mi mamá es súper especial con sus cosas. Si alguien tiene una mamá, sí me va a entender. Es una mamá que limpia hasta no más poder. O sea, le quita casi la pintura a la camioneta, pero ella ya juro que quedó limpia. Lo que pasó es que quedó despintada, entonces ya se ve diferente. Entonces yo dije, híjole. Y luego iba con el chavo, gracias a Dios no está aquí el chavo que me llevó, y me mete entre pura tierra. Y yo dije, no. Ya sabía que iba a regresar tarde. Y dije, ¿a dónde la voy a lavar? Y de hecho buscamos dónde lavarla. Y a las 11 de la mañana que yo estaba, de la noche que yo estaba llegando, la empecé a limpiar. Pero ¿qué creen? Que la limpié tan bien que no se dio cuenta, pero cometí un error: dejar los tapetes al revés. Y yo los había sacudido, según yo, bien. Y los dejo al revés. Y llega mi mamá. Yo estaba así en la oficina orando el domingo. Señor, randa, cita, cantas. Orando bien, bien ungido. Salgo y me topo a mi mamá así de frente. Y dije, ya, ya la conozco. Cuando ella está enojada y así de... Y yo en mi mente, ya, ya, ya. Oye, ¿qué fue lo único que te pedí? Y yo, que la dejara limpia. Y fue lo único que no hiciste. Ni siquiera te pedí que le echaras gasolina. No, nada, nada más que la dejara limpia. Y yo, mamá, te prometo que la limpié. En serio, si quieres, pregúntale a Marcos. Marcos es el papá de Keila. Y él me vio, hasta me dijo, oye, brother, ¿qué haces? ¿Qué hago limpiando? En serio, mamá, pregúntale a Marcos. No, no, no. Los tapetes. Y me empezó a decir. Y me hizo enojar. Y como a veces a los hijos se nos aloca, me metí con ella a su oficina. ¿Qué pasó? No, pero es que tú, no, es que tú. Y yo salí después de una gran charla con mi mamá. Entre paréntesis, pelea. Salí de la oficina y dije, no puede ser. Neta, no le grité, simplemente no me pude quedar callado. Pero no le grité, simplemente fui educado. Y le dije, pero salí tan mal. En serio, dije, ya no voy a pasar a predicar porque soy un pecador. Me fui a mi oficina, me senté en mi oficina. El olor a café me inspiró y dije, Señor, perdóname y dame fuerzas porque no puedo. Me paré, salí e hice lo que el Señor me dijo hacer. Y ese día compartí. Y ese día Dios hizo lo que Él quiso hacer. E hizo grandes cosas. No me sentía bien. No quería correr ese día la carrera. Pero puse mis ojos en Cristo. No me fui a quejar con mi esposa. Me fui a quejar ¿con quién? Con el Señor. Le dije, neta, ayúdame. ¿Y sabes qué hizo el Padre? Y me dijo, oye, tienes algo que hacer. Dios es bueno y misericordioso. Y dice la palabra que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. ¿Qué tienes que dejar hoy? ¿Qué es lo que te está impidiendo caminar? Cierra tus ojos. Quizá es rechazo. Quizá te has sentido rechazado por mucho tiempo, comenzando con tus padres. Quizá es falta de perdón. Has guardado rencor. Has guardado resentimiento. Quizá es un pecado, como tener relaciones ilícitas, como robar, como ver pornografía o masturbarte. No sé qué es lo que te está frenando, pero yo quiero que hoy tomes fuerzas, mires a Jesús y se lo entregues. Y le diga, Señor, te entrego mi peso y te entrego mi pecado. Empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Empieza a derramar tu corazón. Empieza a ser honesto con Él. Gracias, Espíritu Santo. Thank you. Jesús, glorifícate. Jesús, glorifícate. Jesús, glorifícate. Jesús, glorifícate. Santifica tu nombre, Señor. Encuentro lo que soy, es ser.